El día lunes hubo movilización de los sindicatos de educación. Y el señor, nuestro compañero Ángel Basile, estuvo presente en esas movilizaciones. Y bueno, nos va a contar un poquito de cómo sucedió todo eso, cómo se llevó adelante, cómo fue la cosa. Y no fue mucha gente, hay que decirlo también, ¿no? No fue mucha gente, se marchó por las calles de Mendoza, nace de una concentración en el kilómetro cero, se caminó hasta la calle Necochea, de ahí se subió y se dobló por Patricias hasta la legislatura, donde se presentaron distintas personas a charlar sobre el tema específico de educación y demás. Una de las personas con las que pudimos charlar en esta marcha por las calles de Mendoza es el señor Sacha Barrera Oro. Uh-huh. Él es el representante del Instituto Nacional del Teatro aquí en Mendoza. Y escuchemos lo que tenía para decir, no solamente al respecto de esto, sino también con respecto al Instituto Nacional del Teatro también. Muy bien, vamos a escucharlo. Buenas tardes, Sacha, ¿qué tal? Situación complicada la de la educación. En Mendoza viniste a marchar, a apoyar por las calles de Mendoza, a apoyar esta movilización del SUTE. Sí, totalmente, como un docente más, un docente de teatro, acompañando a los compañeros y compañeras en el reclamo que es nacional. Uh-huh. Y acá en Mendoza, más que nunca, tratando de entendernos como docente que tenemos que estar acá. Hace muy poco, estabas, no sé si seguís estando. Sigo estando en el. ¿Seguís estando? ¿Todavía está? Sí, como es un cargo de concurso, estoy hasta diciembre de este año. ¿Hasta diciembre del 2024? El 2024. Tenemos actividad ahora muy pronto, me voy a Buenos Aires, un plenario del Instituto Nacional del Teatro. Sí. Ahí nos juntamos todos los representantes del país para poder pensarnos políticas, para poder sostener el instituto y ver todo lo que tiene que ver con la protección de la institución. Bien. Ahora el 28 me voy. ¿Y qué perspectiva estás viendo? ¿Qué crees vos que cómo va avanzando esto? Y es difícil porque las estrategias son destructivas las que tiene el gobierno nacional, desde un planteo de socavar desde adentro, de posibles intervenciones, pero bueno, veremos, eso va a depender también de nosotros, de poner el cuerpo como hacemos los actores siempre, y bueno, y que esto se multiplique también en los docentes, que no nos dispersemos, porque esto es una causa común, la que nos viene a llevar puesto como institución, como derecho. La educación no es un servicio esencial, es un derecho esencial. Entonces, hay muchos juegos con las palabras, que son re importantes como se nombra. Si yo te digo servicio, se va para otro lado. Es un derecho. Es un derecho. La educación, como la salud. Si ya una garantía. ¿Cómo? Y una garantía. Un derecho y una garantía. Claro, un derecho y un trabajo. Y un trabajo de muchos, como en el arte, como la educación. Entonces, lo que pasa es que acá en Mendoza también se entiende que muchos docentes, por el tema que sea, votaron también a Milei, votaron a Cornejo. Entonces también se ven encontrar esa disyuntiva más allá también de los desencuentros partidarios también, o con la conducción. Me parece que hay muchos ruidos, pero que la única solución es que cuando nos vienen a llevar puesto no te preguntan de qué sector sos, te llevan a todo, así que hay que estar todo acá. Bueno, hay una situación, viste, que decidió cerrar el INADI. Sí. Hicieron ese intento mediático, porque ahí en realidad es una ley que lo protege igual que el instituto, no pudieron con la 24.800, el INADI también está protegido por ley, pero es parte de la narrativa de este gobierno que miente, tergiversa, como hace Sturzenegger, este hombre que no puede ir a la cancha de Gimnasia y Grima La Plata, porque la gente lo reconoce. Entonces, bueno, el intento es tirar pescado podrido. Y uno se pone mal, es como una batalla anímica, ¿viste? Sí. Cerró el INADI, no cerró. Es un intento y hay que defenderlo. Tal cual. No sé si el INAMU también responde a una ley. El INAMU también está por ley, no es tan fácil cerrarlo. Pero la gente se asusta, nos asustamos porque se terminó el INADI. Está bien, empiezan a rescindirle los contratos a las personas, a los que tienen contratos. Sí. Pero las instituciones siguen, van a seguir en la medida que nosotros pongamos el cuerpo y pacíficamente, siempre en código democrático, claro, creemos en la democracia. Mientras hay problemas con la democracia, yo creo que se solucionan con más democracia, más política, claro, menos violencia. Como hacían las madres. Como hacían las madres, nos hicieron con amor. Un camino, con amor. Con amor, con amor. Yo creo en eso, así que está buenísimo el laburo que estás haciendo, querido. Bueno, gracias, gracias, muy amable.